A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desofó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Bueno, y ya está allí como cada martes Eduardo Victoria Baeza desde México para poder conocer y seguir conociendo la realidad de ese país desde acá, desde Uruguay, un contacto que la audiencia siempre está esperando. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, pues acá nomás listo ya para platicar con ustedes acerca de la marcha del 2 de octubre. Que cada año, desde el año 69, porque la matanza de Tlatelolco, la masacre de Tlatelolco, sí, el 2 de octubre del 68, contra los estudiantes y contra algunos trabajadores también que se encontraban en esa movilización, pues se conmemora, hay movilizaciones a partir desde el año 69. Oh. Así que si quieren, arrancamos con eso. Sí, cómo no, y que en este año tuvo además repercusiones incluso a nivel de gobierno, ¿no? Sheinbaum rechazando parte de las movilizaciones de este 2 de octubre. Sí, lo que pasa es lo siguiente, ya se ha desvirtuado mucho porque el gobierno y los diferentes gobiernos que han venido, sobre todo gobernando la Ciudad de México, pues infiltran golpeadores. Eso es muy evidente, infiltran grupos que revientan la marcha. De hecho, en esta hubo unos actos vandálicos muy graves, ¿eh? Pero fíjate que, fíjense audiencia, que ya todos los que pues conocemos cómo funcionan las cosas en el país, de hecho con semanas de anticipación en redes sociales se hablaba de lo que iba a suceder. O sea, en las diferentes redes sociales o en los diferentes grupos de organizaciones o de partidos políticos de izquierda o de organizaciones estudiantiles, se habló de lo que iba a suceder. Y es que, bueno, primero ponerles el contexto, ¿no? Sí. El 2 de octubre de 1968, el gobierno de, en esa época, Gustavo Díaz Ordaz, reprimió brutalmente una movilización, una manifestación de estudiantes que se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, muy cerca del centro de la Ciudad de México. Esta fue la culminación de un movimiento muy grande de estudiantes en México, sobre todo en la parte de la Ciudad de México, que se organizaron contra el autoritarismo del gobierno. Hay ya muchas investigaciones al respecto de lo que sucedió. La cantidad, lamentablemente, de fallecidos y desaparecidos hasta la fecha no se puede confirmar. El gobierno en su momento manejó una cifra algo así como de 20, 25 personas y las organizaciones sociales, los movimientos de izquierda en ese momento manejaron una cifra sobre alrededor de las 200 personas. Todo esto fue la culminación, lamentablemente, de una organización, un movimiento importante de estudiantes que se llevó adelante durante todo ese año de 1968. Creo que incluso es injusto solamente recordar el 68 por la represión del gobierno, por la masacre del gobierno. Hay que verlo en su dimensión, todo lo que el movimiento estudiantil de ese año logró en México. Y todo lo que empujó. También hay que verlo desde la perspectiva analítica, objetiva, de cómo los actores políticos en ese momento que se disputaban ya la sucesión presidencial en la interna del PRI en esa época, utilizaron también parte del movimiento para su beneficio. Todo esto pues ha ido saliendo a través de los años en las diferentes investigaciones, y entender cómo el gobierno de Díaz Ordaz reprimió, porque ya lo había hecho el gobierno de Díaz Ordaz y el gobierno de López Mateos, ya lo habían hecho años atrás, cuando Díaz Ordaz fue ministro del Interior, había reprimido muy fuerte a los campesinos, había reprimido muy fuerte a las enfermeras y a los médicos que se organizaron años atrás cuando era ministro del Interior. Entonces hay que verlo en su justa dimensión. Bueno, cada año se conmemora este acontecimiento, y en este año particularmente hubo demasiados infiltrados. Siempre hay, se lograban encapsular o aislar de la movilización. Sin embargo, en esta ocasión hubo demasiados infiltrados por parte de la autoridad. Sin ninguna duda son policías o militares, o son sicarios o golpeadores a sueldo, sin ninguna duda. Le llaman el bloque negro. Fíjense ustedes qué cosa tan extraña. Le llaman el bloque negro, y últimamente en todas las movilizaciones que hay en México aparece el bloque negro, que son un grupo, pues se autodenominan, fíjense cómo se ve a la legua que se, las autoridades, ¿no? Se denominan ultraanarquistas. Por ahí tiran ideas muy, muy contradictorias entre sí mismas. Cuando hacen sus pintas, las hacen con los símbolos, pero no les quedan muy bien hechos. Cuando hablan ante los medios, pues te das cuenta que no tienen una conciencia muy clara de lo que están diciendo. Vaya, son infiltrados. Sin embargo, como les digo, ya será en las movilizaciones de las feministas, por ejemplo, en las movilizaciones de los estudiantes, en las movilizaciones de los maestros, de campesinos, siempre aparece este, entre comillas, famoso bloque negro, que comienza a hacer destrozos, comienza a agredir a todo ahí el que sucede. También la movilización contra la gentrificación, los vimos agrediendo a todo el que cruzaba. Agreden a todo el que cruza, agreden a las personas, a los peatones, a los que están arriba del transporte público, destruyen absolutamente todo lo que esté a su paso, golpean a los policías, golpean a las señoras, a los niños, porque ellos son demasiado anarquistas, porque son el bloque negro. Esto no se lo cree absolutamente nadie. Sin embargo, lo que sí llama la atención es que la policía de la Ciudad de México no los toca, no los reprime, no les hace absolutamente nada. Simplemente observan cómo destruyen muchas veces el patrimonio nacional, cómo golpean a transeúntes, a ciudadanos, a los manifestantes, a todo el mundo. Ya lo hicieron con las feministas, ya lo hicieron con los que protestaban contra la gentrificación, ahora le tocó a la movilización del 2 de octubre, pero llegaron más de 300, esto es lo que es muy grave. Llegó un contingente muy grande, más de 300, siempre van encapuchados, nunca se sabe evidentemente quiénes son, son ultraanarquistas según ellos, y en esta ocasión bueno, golpearon a un montón de policías granaderos, aparte de toda la destrucción que hicieron, y aparte de todos los civiles, mismos manifestantes que estaban ahí, los golpearon. Y a raíz de esto hay, 90 policías en el hospital, y tres de ellos en estado muy crítico, muy, muy, muy crítico. Incluso algunos los retuvieron y los quemaron vivos. Todos pudimos ver esas imágenes terribles donde a una policía de Granadera la retienen y la queman, y la mujer se incendia y ahora está muy grave en un hospital CTI, como le dicen ustedes, de terapia intensiva. Sí. Entonces hubo una movilización de policías el día de hoy o ayer, me parece, reclamando, diciendo que pues necesitan que sus mandos les den órdenes de hacer algo, porque hasta ahora los mandos les han dicho que no hagan nada, que solamente observen. Pero este bloque negro está apareciendo en todas las movilizaciones reales, populares, que se hacen en el país. Está apareciendo para desvirtuarlas, destruirlas, romperlas, agredir a todo el que cruce, y la autoridad no hace absolutamente nada. La policía en este momento tuvo una marcha, imagínense una marcha de policías diciendo que las autoridades le están diciendo a ellos que no hagan absolutamente nada, observen, pero ahora pues 90 están en el hospital y algunos de ellos gravísimos. Respecto al 2 de octubre, se desvirtúa por completo, ya se ha venido desvirtuando lamentablemente por este tipo de infiltrados del gobierno y porque las organizaciones que movilizan el 2 de octubre están muy cooptadas por Morena, están muy cooptadas por algunos legisladores que en su momento sí fueron líderes estudiantiles o herederos de los líderes estudiantiles, pero hoy no representan absolutamente nada. Entonces es un movimiento, lamentablemente, las movilizaciones que se ha venido desvirtuando en la calle. Después de esto que sucedió, pues habría que replantearse seriamente cómo retomamos la calle, cómo retomamos la protesta, porque en este momento entre la cooptación de Morena y los infiltrados de la policía, del ejército, de vaya usted a saber qué mafia, en este momento hay un grave problema. Así que el 2 de octubre no se olvida, por supuesto que no, es un recordatorio, va a ser un recordatorio permanente de cómo el Estado reprime, como les digo, reprimió el 2 de octubre, reprimió Atenco, reprimió Ayotzinapa, cómo el Estado mexicano es criminal, asesino. En alguna ocasión, algún expresidente de México, Álvaro Obregón, decía que en México, mientras más se mata, más se gobierna. Eso es lo que decía Álvaro Obregón. Así que esto es un recordatorio permanente de cómo se las gasta el Estado mexicano. Y por supuesto, el 2 de octubre no se olvida, pero tenemos que retomarlo, porque en este momento está en manos, lamentablemente, de los vividores de Morena, de algunos legisladores que lo cooptaron y de estos infiltrados. Y no solamente el 2 de octubre, la marcha de las feministas, la marcha de los maestros, en fin, todo ha sido cooptado y destruido por estas organizaciones que pertenecen sin duda al ejército, a la policía, y lo desvirtúan. Eduardo, buen día. También otro de los temas de análisis que nos mandabas, que bueno, está circulando bastante la información, y también en Uruguay acá nos comentaban que ya están libres los dos uruguayos que se encontraban, es la Flotilla de la Libertad, ¿no? Que en este momento hay 6 mexicanos que participan en la flotilla. Sí, hay 6 mexicanos que participan en esta flotilla, que están detenidos. La información es muy confusa por parte de los grandes medios, incluso por parte de Relaciones Exteriores, por ahí que ya estaban libres, por ahí que ya estaban, ya se había autorizado su libertad, por ahí que habían sido ya llevados hacia Jordania. Sin embargo, hasta hoy en la mañana, en una entrevista con uno de los abogados que lo representa, pues decía que no, que todavía están detenidos, y que la autoridad mexicana, Relaciones Exteriores, el embajador, seguían haciendo gestiones que los van a liberar, pero que en este momento pues siguen incomunicados. Que lo que dice el gobierno de México es que ya hizo las gestiones para que los liberen, pero ya lleva 24, 48 horas diciendo eso el gobierno de México y nada que salen. Así que vamos a estar pendientes de esto que sucedió, y este grupo, como les digo, de 6 mexicanos, tienen razón, pues siguen retenidos, y de acuerdo con su abogado y de acuerdo con sus familias, siguen incomunicados, y lo único que se sabe es lo que dice el gobierno de México, que ya se contactaron con ellos, que ya hay gestiones para que salgan, pero la realidad es que siguen detenidos hasta hoy en la mañana, a menos que en la última hora haya cambiado, afortunadamente para ellos, la situación. En torno a eso, Eduardo. Sí, obligó a la presidenta a dar un posicionamiento. Fíjense que incluso, y esto lo quiero mencionar así, bien brevemente, incluso obligó al oligarca mayor de México, al hombre más rico de México, el más rico de América Latina, sin ninguna duda, Carlos Slim, a también dar un posicionamiento respecto a esto, y no me parece que haya muchos oligarcas en el mundo por ahí que estén condenando a Israel como un estado criminal. Carlos Slim, en una entrevista, condenó que es una barbaridad lo que están haciendo, que es un crimen, que es un genocidio, y se posicionó. Así que pues parece que, como ya se posicionó el mayor oligarca de México, y sin ninguna duda probablemente de América Latina, sí, pues el gobierno de México ya está posicionándose más fuerte. Por ahí en Uruguay, ¿cómo anda el gobierno? ¿No se posiciona claramente, no? Bueno, estamos viendo también acá varias, en un proceso muy interesante, Eduardo, en el que a veces desde el gobierno se rehúsa, a veces no, todo el tiempo se rehúsa de usar las palabras claras, por ejemplo, no se habla de genocidio a nivel institucional desde el gobierno de nuestro país, pero sí estamos viendo que el gran malestar que esto genera en las bases del Frente Amplio está obligando también a digamos, dirigentes del Frente Amplio, e incluso ahora al Frente Amplio como fuerza política, a ir tomando algunas posiciones un poco más cercanas al tema Palestina, con este discurso, que no sé si ustedes ahí también lo ven, de decir una cosa es el gobierno del Frente Amplio, y otra cosa es la fuerza política Frente Amplio. Porque además ya no se habla ni siquiera de partido, se habla de fuerza política, como así como un concepto un poco más general, más abstracto. Y se dice, bueno, una cosa es lo que se dice desde la fuerza política y otra desde el gobierno que está, ocupado o que está siendo ejercido por esa fuerza política, y con eso tratan de evitar que el gobierno institucionalmente tenga que referirse al tema. No sé, ahí... Fíjate que sí. Un tiempo se intentó decir ese tipo de estupideces abstractas. Sí, sí, sí. pero como que por la propia historia de México no pegó. Acá en México le decimos a eso cantinflear, ¿no? Claro. Están cantinfleando, porque no sé si ustedes recuerdan, ustedes son jovencísimos, al cómico Cantinflas, sí, que hablaba mucho, pero no decía absolutamente nada, ¿no? Entonces, cantinfleaban. Entonces, tenemos ese término, están cantinfleando, y un tiempo lo intentaron, sobre todo cuando el PRI era gobierno, uh-huh. Entonces decir, bueno, el partido, el gobierno, pero eso... Pues eso no quedó. Ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum no se distancia de su partido, por claro. El contrario. Sin embargo, es bien curioso cómo en el caso de Carlos Slim, siendo el oligarca del tamaño que es, se posiciona, y es muy curioso cómo muchos de estos movimientos progresistas o entre comillas de izquierda o entre comillas socialistas quedan a la derecha de Carlos Slim. Imagínate en dónde andamos parados. Sí. Bueno, y a nivel internacional hemos visto también como gobiernos, como acá en Uruguay hemos visto como gobiernos como el nuestro, han quedado a la derecha o han quedado más cerca de Israel, incluso que el rey de España, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que significa el rey de España, la figura monárquica y demás. No, hasta ellos se atrevieron a decir un poquito más de Palestina que algunos gobiernos que se dicen incluso de izquierda, ¿no? No, ya, cerrá y vámonos. Totalmente. Bueno, Eduardo, hay otro tema también en los minutos finales. Vergüenza para ellos, vergüenza para ellos absoluta, y esperemos que su electorado y esperemos que las generaciones actuales lo vean claramente en la dimensión que es y no se dejen seguir engañando por la publicidad y la propaganda. Están a la derecha de Carlos Slim, están a la derecha del rey de España. Puta, ya qué más podemos decir. Pero bueno, continuemos con el siguiente tema, a ver. Que bueno, tiene que ver con la industria farmacéutica en este caso. Terrible, sí. Fíjate que salió un estudio, que muestra cómo en México los medicamentos de patente son los más caros de América Latina. Está ahí a la par con Brasil. Sin embargo, en Brasil ha habido ya regulaciones respecto a los precios de los medicamentos de patente. Así que podemos decir que México es el país más caro en cuanto a medicamentos de patente. Eso es terrible porque incrementa los costos en el sector salud de una manera que podemos decir que son insostenibles. Ha habido últimamente, ya de un tiempecillo grande para acá, mucho desabasto de medicamentos en el sector salud, incluso en el sector privado. Y es un problema que no se soluciona y no se va a solucionar por la forma en la que lo está abordando el gobierno. Así que, bueno, en esta experiencia diaria, los pacientes y médicos hablan de una realidad sanitaria donde faltan tratamientos y hasta paracetamol. El gobierno asegura que las carencias están prácticamente resueltas. Una cosa es lo que dice el gobierno y otra cosa es la realidad. En la realidad de la presidenta, en la realidad... de los ministerios de salud y de las autoridades de salud, el problema es muy muy menor, pero la verdad es otra. Entonces, nuestro sistema de salud está en un grave aprieto, está en crisis, podría decirlo yo. Tenemos los medicamentos más caros de América Latina, tenemos un desabasto muy grande, no tenemos precios regulados, el Estado no puede hacerle costo a los tratamientos, está sobrecargado el sistema público, no tiene los recursos que debería tener, no tiene la ingeniería a nivel un sistema de distribución y de compras eficiente, porque los laboratorios internacionales se unieron en un cartel y lo han bloqueado bastante cuando quiso el gobierno hacer las compras de otra manera. pero tampoco se anima, como les digo, a regular los precios, tampoco se anima a producirlos, tampoco se anima a lo que debería hacer para solucionar el problema, porque no quiere tocar, o no quiere tocar como debería tocar a muchos de estos laboratorios y a muchos de estos contratistas. Esto surge también, el tema, a raíz de que hace unos días el gobierno de Estados Unidos puso en su lista roja de empresas que apoyan al narcotráfico a varios laboratorios mexicanos e intermediarios mexicanos que supuestamente le han vendido a los grandes carteles precursores, creo que así le llaman, para hacer fentanilo. Y muchos de estos laboratorios, pues evidentemente, también le venden al Estado mexicano y también le venden a hospitales en México. Y ahora con la intervención del gobierno de los Estados Unidos a estos laboratorios o a estas empresas que se dedican a la distribución de estos temas médicos, pues se nos viene un mayor problema porque no van a tener acceso a créditos, no van a tener acceso absolutamente a nada. Estados Unidos dice que ellos colaboran con carteles, ellos dicen que no. Yo no le creo a los Estados Unidos porque los Estados Unidos tira acusaciones permanentemente sin sustento. Ellos venden temas médicos, pero bueno, habría que, ellos lo están acusando, lo tendrían ellos que comprobar. Los Estados Unidos están acusando, ellos dicen que no es así, pero sabemos que los Estados Unidos, hay que tener siempre cuidado, ¿no?, con lo que dice Estados Unidos, lo que dice la DEA, imagínense la CIA, el gobierno de Estados Unidos, porque mienten mucho y tiran acusaciones sin pruebas. En este caso particular, eso va a afectar aún más el tema de la salud de los medicamentos en México, porque varios de estos laboratorios o varias de estas empresas también le vendían y le distribuían al gobierno de México. Entonces, una vez que van a quedar fuera del mercado en lo que van a ser investigados, va a haber una afectación aún mayor. Por eso quería traer también este tema y cómo a raíz de esta acusación aún se va a agravar aún más, porque las pocas empresas que se dedican a esto, el gobierno de Estados Unidos en este momento los está acusando de venderle a los carteles. No lo sabemos, el gobierno de Estados Unidos tiene que comprobar su acusación. Lo que sí sabemos, porque hay un historial, es que el gobierno de Estados Unidos acusa sin pruebas. Eso lo sabemos porque hay un historial de eso, y lo que también sabemos es que va a haber una afectación, por lo menos regional, en la zona norte del país, aún mayor de la que ya hay, respecto a la distribución y compra de medicamentos. Así que tenemos un problema muy grave que no se resuelve y que se sigue agravando. Eduardo, y es esto como comentás, ¿no?, que no es un tema nuevo, es algo que ya se viene hablando hace tiempo en México del desabasto de medicamentos y también lo caro que están. Y si bien recordamos, hubo una marcha, ¿no?, hace unos meses por el tema de medicamentos en México. Sí, hubo una movilización, una marcha grande, lamentablemente fue cooptada por los partidos políticos contrarios a la presidenta, claro, que son, híjole, son impresentables, son de veras son impresentables, de ultraderecha, fue cooptada por ellos. Entonces, pero sí la hubo porque el problema está y el problema persiste. Eso fue más o menos desde los primeros meses del gobierno de López Obrador, que intentó una buena jugada, por así decirlo, pero se quedó muy corto. Y el plan era, bueno, pues producirlos en el país o comprarlos a otros países. Sin embargo, en este momento ya vamos fritos, porque Estados Unidos nos obligó a pelearnos comercialmente con China, o al menos a poner restricciones, y también con Rusia. Y con Cuba, pues lamentablemente no tiene la capacidad que necesita México. Si bien México le compra, no tiene la capacidad que necesita México de producción de ciertos medicamentos. Entonces, estamos en este momento en el peor de los mundos en esa materia. Tuvimos un incidente comercial por presión de Estados Unidos con China, que nos podría proveer, con Rusia también, que nos podría proveer, porque son países de alta tecnología que lo pueden hacer. Cuba no nos puede proveer más de lo que tenemos, porque de lo que puede, porque no puede más. E internamente, algunos de los distribuidores y proveedores en este momento están señalados por Estados Unidos. Como les digo, lo tiene que comprobar Estados Unidos, pero en el momento están señalados y se les van a cerrar muchos mercados y mucho acceso a créditos. Así que se va a agravar. Muy bien, Eduardo, estamos llegando ya al mediodía acá en Montevideo. Nosotros te agradecemos como cada semana por este contacto con información muy importante de tener en cuenta respecto a los mexicanos detenidos que participaban en la misión de la Flotilla de la Libertad. Por supuesto que vamos a seguir atentos y estar al tanto de lo que ocurra con ellos. Te mandamos un abrazo y gracias por el contacto como siempre. Bueno, gracias a los dos. Cuídense. Bye. Chau.